vez nos fundimos en un solo corazón, nos perdimos en el mundo tú y yo. Nunca nadie nunca supo qué pasó. Esta historia es solamente entre los dos. ¿Ves todo lo que yo te puedo ofrecer? Es mi triste corazón que alguna vez quiso amar como te ama a ti, mujer. Deja tu presente en el pasado y miremos al futuro en un solo corazón. Por favor, no me dejes abandonado, que tus besos son mi único motor. Esta vez nos fundimos en un solo corazón, nos perdimos en el mundo tú y yo. Nunca nadie nunca supo qué pasó. Esta historia continúa entre los dos. Deja tu presente en el pasado.